FM Los Coigües. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Pero muy buenos días, arranca un nuevo Radio La Mariposa. En vivo por FM Los Coigües, programa Radio La Mariposa, programa de Camino Abierto. ¿Cómo anda, compañero Raúl? ¿Cómo le va a usted? Fabián, buen día, gente del otro lado del parlante. Qué cortina más moderna puso, ¿eh? Estamos como locos. Yo esperaba el rock ahí y apareció algo medio dance. Uy, después si me acuerdo le voy a estar diciendo una banda que estuve viendo un material ayer que tiene que ver con este estilo así que mezcla medio lo electrónico, lo étnico, lo que tiene que ver con la música que llega de Oriente. Para un rato está bueno. Hace mover hasta las plantas de la casa, después ya como que vamos, vamos. Mira. Nos despertamos hoy, o los que se están despertando a esta hora, con 9 grados 6 décimas de temperatura, dice el servicio meteorológico, la humedad del 54%, viento del oeste, 37 kilómetros en la hora. Apareció de nuevo el viento del oeste, o sea que no va a estar tan calentito como parecía. El miércoles dice máxima de 12 para hoy, para mañana jueves máxima de 10, para el viernes 14 y para el sábado 13 grados. Esto es diferente a muchos otros pronósticos que están anticipando para el viernes 22 grados de temperatura. El servicio meteorológico dice que el viernes solamente 14 grados. Debe ser una expresión de deseo de algunos, ¿no? Debe ser, debe ser. Y escúcheme, ¿piove? No. No anticipa nada. Aparentemente viernes o sábado, pero no da nada seguro, ¿eh? Nada seguro. Mayormente nublado. Es lo que dice el servicio meteorológico a esta hora. Vio que se va actualizando a cada hora y capaz que al mediodía tenga algún cambio. Pero por ahora, el Servicio Meteorológico Nacional dice que para hoy una máxima de 12 grados. Un lindo día igual para aprovechar, ¿eh? Sí, sí. Mire, acá lo encontré. Le voy a escuchar un poquitiño. A ver. Ve que tiene el estilo, ¿no? Como ambient. Sí, pero van levantando. La banda se llama Parop Stellar. Ah, Parop Stellar, sí, conocido. En el Acid Jazz, en compilados de Acid Jazz, aparece esta banda. Sí. Y sabe que hoy vamos a tener, en realidad nos vamos a acoplar a un sorteo que está haciendo la radio para que dejen mensaje de aquí en FM Los Coigües en el 2944-784040, que es el teléfono de la radio, porque en el día de ayer estuvimos haciendo la presentación de unos músicos que estuvieron tocando en la biblioteca Karilafken hace un par de semanas. Bien. Y nos han dejado dos entradas para regalar. Mientras yo estoy hablando, estoy tratando de encontrar el texto. Pero el tema es que Si llamás aquí a la radio, te metés en el Instagram, todos los canales habituales, en el Facebook, podés participar por, aquí lo encontré, ganarte una entrada para el viernes en el MoMA Multiespacio, que es ahí en la calle Traful 210. Bien. Va a estar tocando Mateo Arce presentando su disco Muchas Puertas. Viernes a las 9 de la noche, este viernes, para quienes nos están escuchando en vivo. Y nos ha dejado ayer, cuando hicimos la nota, nos ha dejado dos entradas para regalar. Y dijimos, bueno, las ponemos en los diferentes programas que salen en la radio. Y el jueves a las 7 de la tarde se hace el sorteo para aquí en el programa de Gran Tuleque, el programa de música de Uruguay, a las 7 de la tarde. Muy bien, así que tienen que dejar los mensajes. Reiteramos, 2944-784040. ¿Qué tiene que decir el mensaje? Quiero una entrada. Quiero una entrada, sí. Y escucho la radio todo el día, todos los días. Soy fanático de FM Los Coigües. Bueno, con eso ya estás participando, me parece, ¿no? Bueno, y esta mañana, hablando del programa La Mariposa, vamos a tener columnas deportivas con Cristian Sotson. Vamos a tener la columna con Rosita, poesía. Omar desde Mendoza nos ha mandado un audio, así que también tenemos un audio de Omar. Vamos a tener una nota en piso en Misiones 75. El Pollo ya está llegando por allí, ya está agrupando, ya están haciéndose sus mates individuales cada uno. Se va armando la ronda en camino abierto. Va a haber una nota en vivo allí. Y nosotros, si nos comunicamos, vamos a comunicarnos con quien les da educación física a los usuarios, con Martín Asensio. Sí. Un jugador, un jugadorazo de fútbol que no solo fue grosso acá en Bariloche, estuvo en Buenos Aires, viajó por Latinoamérica. Un muy buen jugador de fútbol que también estuvo en River Plate, claro. Ahí está, y no podía ser de otra manera. Por supuesto. Si usted dijo buen jugador de fútbol, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Pero bueno, como este es un programa de Camino Abierto, de los usuarios de Camino Abierto, ellos... Ah, no los... de River, bro. Ellos los lunes a las 11 de la mañana se encuentran con la profe Elena, que llega con todos los saberes para volcar a los usuarios. Y el lunes pasado pasó esto. Hola, buen día, Radio La Mariposa. Acá habla L, la profe de teatro. Tuvimos una clase de teatro soleada, éramos bastantes. Jugamos, hicimos una especie de entrenamiento y juegos en los que trabajábamos la imaginación y transformar cosas en lo que uno quiera, medio con cosas de mimo, medio con charlado, medio improvisado. Después pasamos a escenas, hicimos el ejercicio de la televisión con unos controles remotos, hacíamos un zapping y pasaban escenas de todo tipo, así que nos inundamos de canales, de documentales, de películas, dibujitos, deporte, de todo se actuó. Y al final nos despedimos de Fer, de que nos vino. Fer, estudiante de la Universidad Nacional de Río Negro en la licenciatura en arte dramático y profesorado del teatro, nos estuvo acompañando ella varios meses en el taller para hacer su trabajo, un proyecto de trabajo social que hay en la universidad. Fue su último día, así que le hicimos la despedida y cerramos la clase con unas canciones cantando, palmando y pisando fuerte en el suelo. Así que estuvo muy lindo. Ya que estoy, mando saludos a Fer y le mando, repito, la despedida. Le agradezco estas clases, meses que estuvo compartiendo con todos nosotros y nos hizo hicimos un video de cierre y de regalo con lo que estuvo filmando. Así que va a estar ahí pasando por el grupo Chau Bicho el video. Besos, que tengan lindo día. Hola, buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Nos vamos con música abriendo el programa de este miércoles. Luciano Pereyra en vivo, la canción El Vestido Rojo. Nosotros aquí en el estudio esperando a los usuarios del camino que están viniendo ya en el colectivo para acá, ¿eh? Ya están llegando, ya están llegando. verte otra vez. Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero este atuendo te hace ilegal, te hace irresistible. Me ando toda la noche, mi amor, espantando buitres. Me desespero cuando yo te llevo, cuando entraré en el fuego de mi arte sin pudor. Te dicen vos, te lo más escandaloso, esperando que tu mano entre. La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Y ahora sí nos vamos vía telefónica, vaya a saber uno a qué zona de Bariloche. Estamos en comunicación, en vivo, aquí en la 105.5 en Radio La Mariposa, con Cristian Sotson, periodista deportivo de este programa. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? Hola, Radio La Mariposa. Hola, FM Los Códigos. Hola, Fabi, Raúl, ¿cómo andan? Buen día, Cristian. De 10, de 10. ¿Por dónde anda usted? Yo ando por mi casa. Ah, hoy le tocó casa, está bien, buenísimo. Hoy me tocó casa, sí. Buenísimo. Bueno, Cristian, díganos algo, ¿qué le pareció estar en la radio? ¿Se fue contento nomás? Sí, me fui re contento, sí, me re gustó la experiencia. ¿Y fue a la clase de guitarra del profe? No, al final no fue, no alcancé. Acá Raúl dice... Porque no alcancé a ir porque ya llegaba tarde. Claro, también se terminamos medio tarde el otro día también, de que tomó el colectivo, toda la historia. Y sí, está bien. Bueno, media falta ponemos, Raúl. Media falta, está perdonado, Cristian. Sin amonestaciones por esta vez. Bueno, Cristian, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿De qué va a estar hablando usted, que es el que sabe en este momento de deporte aquí en Radio La Mariposa? Vamos a estar hablando de la Liga Profesional de Fútbol, que se jugó la fecha 12, y de los Juegos Paralímpicos. Ah, que eso había pedido información una oyente de este programa, ¿no? Adriana, una oyente del programa. Qué bueno, ojalá que esté escuchando. Ojalá entonces que esté escuchando, sí. Bueno, ¿y con qué arrancamos, Cristian? Arrancamos con la Liga Profesional de Fútbol. Perfecto, adelante entonces nomás. Se jugó la fecha 12, donde Vélez le ganó 3-2 al Dosivi. Racing perdió 2-1 con Talleres. Atlético Tucumán perdió 2-1 con Boca. Patronato perdió 2-1 con Estudiantes. Huracán perdió 1-0 con Independiente. River le ganó 1-0 a Arsenal y Central le ganó 1-0 a San Lorenzo. Ahora vamos con la tabla de posiciones. Talleres 26 puntos, River 24, Estudiantes 23, Lanús 23, Independiente 22, Colón 19, Racing 18, Boca 18, Vélez 17 y Godoy Cruz 17. O sea que nadie daba dos mangos, pero River ya está a dos puntos, digamos. Está a dos puntos, sí. Una punta. Pensá que hace un mes ya decían el final de un ciclo. Ponen cara de serio, ¿vio? Usted hace todo. Se aflojan la corbata así como que son prolijo, desprolijo, dicen, mirando la tele, el final de un ciclo. No le voy eso a decir. Todos los fines de semestre, el final del ciclo. Claro. Desde hace como 9 años, 10 años que viene el final del ciclo. Y el pollo debe estar contento porque ganó Vélez, ¿eh? Claro, el pollo debe estar chocho con el triunfo de Vélez, es verdad, es verdad. Bueno, Cristian, pasamos, seguimos con algo más de fútbol local o pasa. Empieza a ver gente en los estadios, ¿no? Sí, a partir del 1 de octubre. Está bien. Así está bien. Que en el Superclásico me parece que va a haber gente. Qué bien. De River. Qué bien. Se juega en cancha de River, ¿no? El próximo Superclásico. Sí. Bueno, sí. Muy bien. Muy bien. Hace mucho que no se juega en la cancha de River el Superclásico. Aparentemente va a ser con el 50% de aforo por ahora. Sí. Bueno. 50%. Algo como 30.000 personas. Entonces. Que más o menos, sí. 36.000, me parece. Está bien. La mitad más uno, digamos. Bueno, Cristian, un día va a entrar uno acá de atrás, me va a pegar un cachetazo en la nuca y me va a decir, ¿por qué no te callas la boca y dejás hablar el que sabe? Cristian Sotson, de Información Deportiva, entonces, de los Juegos Paralímpicos, ¿vamos ahora? Paralímpicos, sí, de Tokio 2020. Donde estos Juegos es la participación de deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales. Generalmente de eso, digamos, con discapacidades físicas, visuales e intelectuales. Y lo que nos decía Adriana el otro día cuando pidió que usted diese la información, que al equipo argentino le había ido muy bien en las diferentes disciplinas, ¿no? Sí, ganó 9 medallas y 34 diplomas olímpicos. Ah, bárbaro. Ganó 5 medallas de plata y 4 medallas de bronce. Muy bien. Y 34 diplomas olímpicos. Mucho mejor que en los otros juegos, que en los Juegos Olímpicos. Sí, mucho mejor. Muy. ¿Y hubo, usted sabe si hubo alguna disciplina así que particularmente llamó la atención o que fue más festejada? No. La más festejada me parece que fue la de Fútbol 5, de los murciélagos, que salieron segundos. Bueno, ganaron la medalla de plata. Está bien. ¿Tuvo oportunidades alguna vez? ¿Vinieron acá a Bariloche? ¿Pudo ver alguna vez a los murciélagos? No, yo no. Sí, vinieron, no, nunca vinieron. Si alguna... He visto por tele, sí, algún que otro partido, pero... Si alguna vez llegan a venir, acá Raúl nos dice que vinieron a Bariloche. Sí, vinieron y recuerdo la tobillera con los ruiditos, con el cascabel, ¿no? Está, claro. Eso particularmente, y la pelota también creo que tiene algún ruido, no me acuerdo eso, pero... Si alguna vez viene, Cristian, vaya a verlo, porque la verdad es muy emotivo y es impresionante lo que hacen adentro de la cancha. En algún momento... Sí, debe ser dificilísimo jugar así. Cómo agudizan sus sentidos, ¿no? Sí. En algún momento, en la ciudad de Buenos Aires, cuando entrenaban en el CENAR, en el Centro de Estudio de Alto Rendimiento, que en esa época quedaba ahí cerca de la cancha de River, no sé, ahora creo que se fue para Ezeiza. Ezeiza, está, creo que sí. Pero hacían, cuando iban periodistas, hacía alguna nota, le ponían un pañuelo, yo he ido de camarógrafo alguna vez a hacer cobertura, le ponían un pañuelo tapándole los ojos y lo paraban adentro de la cancha. Y era muy, muy gracioso cómo uno pierde noción y cómo los jugadores se movían como si nada. Era, la verdad que era muy... Bueno, y también uno tomaba complicado. Dimensión, ¿no? De todo el trabajo que hacían para poder llevar adelante el equipo de los murciélagos. Estaba bueno. Bueno, Cristian, así que hizo los deberes. Adriana, que no se acostumbra igual, ¿no? No, que no se acostumbre, ¿eh? Mire que Adriana mira todo, ¿eh? Tiene un póster de Bonadeo tamaño natural en la pieza de la casa. Y es profesora de educación física, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Así que bien. De deporte le puede tomar examen toda la semana, que no se acostumbre entonces. Mientras no nos tome el test de Cooper a nosotros. Bueno, Cristian, espectacular. Entonces, ¿algo más que quiera agregar? Todavía no terminé. Ah, dele nomás, entonces, no me meto. Tengo las medallas de plata y el deporte. Las medallas de bronce y el deporte. Bueno, adelante. Medallas de plata. Fernando Carlomagno ganó en natación 100 metros espalda. S7. ¿Qué significa S7? Yo, de curioso, que no entendía, me puse a buscar qué significaba S7. Y S7 significa nadadores que tienen el movimiento limitado de los brazos, del torso y de las piernas, de un nivel bajo a un nivel moderado, con una discapacidad en un lado del cuerpo y para los nadadores de baja estatura o la ausencia de extremidades. Qué bárbaro, buenísimo. Buenísimo tener esta data. La verdad, buenísimo, Cristian, que se haya metido a buscar esto. Sí, después tenemos Matías de Andrade, que ganó en natación 100 metros S6, que significa nadadores que tienen una coordinación moderadamente limitada en un lado del cuerpo, muy limitada en la parte inferior del torso y las piernas, y para los nadadores de baja estatura o la ausencia de extremidades. Estos nadadores tienen dificultades para mantener una buena posición del cuerpo o para nadar en línea recta en el agua. Seguimos con Brian Impeciseri, que ganó en atletismo salto en largo T37. ¿Qué significa T37? Significan los atletas que tienen el movimiento y la coordinación moderadamente limitados en un lado del cuerpo. Después, Hernán Urra, que ganó en atletismo bala, F35. ¿Qué significa F35? Significa atletas de campo que tienen el movimiento y la coordinación limitados de las piernas. Algunos también tienen una ligera discapacidad en los brazos. Y también recalco que Hernán Urra fue récord continental en atletismo bala, F35. Y también los murciélagos en el fútbol 5, que ganaron la medalla de plata. Jugaron la final con Brasil y perdieron, pero bueno, estar en la final y ganar la de plata es importante igual. Nos ha dejado con la boca abierta aquí, Cristian, espectacular toda la data del día de hoy, ¿eh? Y me falta la medalla de bronce. Bueno. Antonella Ruiz Díaz ganó en atletismo bala F41. ¿Qué es F41? Son los atletas de campo de baja estatura. Yanina Martínez ganó en atletismo 200 metros T36. ¿Qué es T36? Es atletas que sufren deterioro en su coordinación como hipertonía, ataxia y atetosis o parálisis cerebral. Después Alexis Chávez, que ganó en el atletismo 100 metros T36, que lo dije recién, y Juan Zamorano, que ganó en taekwondo hasta 75 kilos. Y ahí hasta ahí llegamos. Bárbaro, Cristian, la verdad, impresionante toda la información. Yo por eso no me quería meter tampoco. Se entendió y aprendimos, sí. Cristian. Totalmente. Sí. Nunca se me había ocurrido, la verdad, ponerme a fijar esa disciplina, a ver qué significaba. Uno como que por ahí las ve por la tele. Sí, yo tampoco. Mirá. Para mí eran letras y números de batalla naval. Y está bueno también para tomar dimensión del esfuerzo en el entrenamiento, ¿no? Que tienen que tener todas estas personas. Y lo importante es que haya un Estado apoyando, ¿no? Porque todos estos atletas entrenan y llegan a lugares que tienen que ver con disciplinas olímpicas en instituciones públicas, como nombrábamos antes el CENAR. Así que está buenísimo. Y destacamos que Argentina se presentó en 8 de los 11 deportes que había. Y estos Juegos Paralímpicos se jugaron del 24 de agosto al 5 de septiembre. Bueno, Cristian, Espectacular toda la data de hoy. Escúcheme, lo tenemos que llamar raudamente a... A Sebastián. A Sebastián allá a camino. ¿Le podemos... Bueno. ¿Quiere que pedir un tema y lo ponemos dentro de un rato? Bueno, pide un tema. Un tema de La Renga, bien alto. Así que ese tema. Bueno, bárbaro. Bueno, un abrazo grande, Cristian. Nos encontramos entonces... El próximo miércoles. El próximo miércoles en el aire de Radio La Mariposa. Toda la información deportiva. Saludos a todos los compañeros de Camino y a ustedes ahí en la radio. Un abrazo grande, Cristian. Gracias, Cristian, gracias. Chao, Raúl. Chao, chao. Y ahora sí nos vamos rápidamente, perdón Chizo, pero nos están corriendo desde Misiones 75. Allá está el amigo Sebastián Carapeza, que ya está con el entrevistado de camino y también con los entrevistadores. Raúl, ya está todo preparado. Epa, ¿cómo anda Sebastián? Bien, bien, buen día. ¿Cómo anda por allá en este de los códigos? ¿Cómo anda Fabi? ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo están en este miércoles? ¿22 de septiembre? Ya estamos en la primavera, Sebastián. Feliz día de la primavera, feliz día del estudiante, feliz día de los enamorados, Fabián. Ahí está, ese me gustó, me faltaba su saludo, ayer me volvieron loco con todos diciendo, no sé por qué, todos a mí me llamaban, sería una especie de José Luis Perales, una especie, no sé, de quién, un nuevo Arjona coihuense seré. Tengo entendido, por ser Día de los Enamorados, que tenés algo muy importante que contarnos hoy en vivo, no sé, puede ser un hecho importante para la vida de todos los oyentes y para vos sobre todo, pero bueno, te lo dejo para que lo medites en el transcurso de estas dos horas que estamos compartiendo Radio La Mariposa. Y acá es un momento muy especial porque estamos en ronda, como es habitual, con los usuarios, con los amigos, con las amigas de Camino Abierto y con una entrevistada muy especial que la tenemos acá sentada, que ya estamos conversando de hace rato, con una arqueóloga. ¿Tuvieron la oportunidad de sentarse con una arqueóloga alguna vez? Jamás. Bueno, ahora gracias a la magia de la virtualidad y de la distancia vamos a poder conversar como lo estamos haciendo desde acá. Pero antes te voy a dejar como para que se presente ella, como para que haga una introducción y después si quieren vamos a la entrevista colectiva que tenemos acá pautada, ¿sí? Espectacular, Pollo. Ahí te la paso a Solange para que la saludes. Hola. Hola, ¿cómo le va, Solange? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Cuál es su apellido, Solange? Mi apellido es Fernández de Río. Muy bien. ¿Y cómo la tratan ahí en Camino Abierto? Porque nosotros, por el aire nos dicen que la tratan bárbaro, ¿pero es así? Estoy siendo presionada en este momento, pero sí, me están tratando bien, Muy bien, muy bien, hay que aceptar esa presión. Bienvenida a Radio La Mariposa. Ay, no escuché, perdón. Dice acá Raúl, el compañero Raúl, que bienvenida a Radio La Mariposa y que no se deje atosigar. Ah, bueno, muchas gracias por el consejo. Bueno, la dejamos con los periodistas y las periodistas. Bueno, perfecto, gracias. Ahí pasó. Solange, te hago una pregunta. ¿Cómo sabe una persona como vos que hay resto de humanos y resto de animales? ¿Y cuántas horas están tratando de investigar en qué época estaba, enterrado? ¿Me podés contestar esta pregunta, por favor? Sí, claro. A ver, en general siempre hubo alguien antes que o encontró algo o vio algo y que avisa. Entonces dice, bueno, no sé, yo me fui a caminar por tal lugar y vi, no sé, puntas de flecha en el piso. Entonces uno puede ir a hacer una investigación, o sea, uno ya sabe que ahí puede haber. Otra manera es, en vez de que alguien nos avise, es entender que en el pasado la gente se movía mucho, entonces los pueblos originarios se movían bastante, entonces seguramente necesitaban de agua, necesitaban de abrigo, entonces uno puede pensar hoy día dónde está ese abrigo, dónde estaba el agua y demás, y empezar una investigación ahí. Y las investigaciones, las excavaciones, por eso acabamos con cucharín, pincel, tenemos que tomar medidas, bueno, como medio tedioso, pueden durar años. No, tanto no, porque si no. Pero pueden durar, no sé, 10 años, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa es lo que les contaba recién, que están haciendo el gimnasio para el colegio, para el CERN 46, y avisan que aparecen restos, venimos a intervenir, a eso le llamamos arqueología de rescate, que es como una ambulancia de emergencia, uno va cuando lo llaman, y eso rápido, se recupera rápido. Ahora estamos haciendo el inventario de los materiales que aparecieron. En este caso era el primer cementerio que tuvo Bariloche como ciudad, con la parte de 1906, por ahí, un cementerio cristiano, y después esos materiales van a ser analizados por otros arqueólogos. ¿Y por qué decidiste ser como sos ahora? ¿Soñaste? ¿Te gustó el sueño ese? ¿Fue cumplido? ¿Cuántas preguntas en una sola? Yo supongo que porque cuando era chiquita me gustaba ver mapas, por ejemplo, mapas viejos, de los egipcios, esas cosas, no sé. Me gustaba. Entonces, así como a ella también le gustaba mirar en sus libros, a mí me gustaba eso, y yo iba a la casa de alguien y me ponía a mirar así, si tenían esos viejos atlas, ¿no? Sí. Grandotes, manuales. Sí. Y en un momento no sabía si la geología, que es la ciencia que estudia las piedras, ¿no? Uh-huh. O la arqueología. Y bueno, me gustaba esto, qué sé yo, como lo que siempre se conoce como las antiguas civilizaciones. Y ahí me fui a estudiar a Buenos Aires, así que fue, creo que, un poco la historia de todos los que estudiamos arqueología. Egipto es como que llama, e Indiana Jones, las dos cosas. Y objetivos cumplidos, algunos sí, y otros por cumplir, que ojalá sean muchos. ¿Ejemplo cuál decís? Haber podido tener esa oportunidad de vivir en la quebrada de Humahuaca, como arqueóloga, haber pedido el cambio de lugar de trabajo allá en su momento. Para mí la arqueología no trabaja con gente muerta, siempre hay un otro al lado, otra persona, otra comunidad que no necesariamente es originaria, puede ser un vecino, puede ser una escuela. Y a mí me dejó, la arqueología me dejó familia nueva, amigos, entender de dónde vengo, dónde estoy. Me enseñó a respetar a los demás. Es una carrera muy... Y también también saber cómo sos vos, que si estás capacitada para eso o no, porque hay millones de personas que por ahí le gusta algo y no le sale y quiere volver a hacer lo mismo y no le sale de vuelta. Pero yo creo que hay que perseverar y que todas podemos hacer todo en la medida de nuestras posibilidades. pero que no hay sueños imposibles. En ese sentido, yo le metería para adelante. A todos nos cuesta, perdón, los varones de la sala, pero a la mujer nos cuesta un poco más. Tengamos en cuenta que estar en medio del barro excavando, levantando peso y qué sé yo, es como, y con el pucho, no es algo que una mujer, claro. Entonces cuesta mucho, pero se llega, se hace el logro. Ok, seguimos. Y un logro, por ejemplo, que nos toca a todos y a todas las que estamos acá, es la ordenanza. Yo hice una ordenanza de protección de patrimonio. Entonces esa ordenanza lo que hace es proteger, hacer medidas para proteger el pasado, que es de todos. Hayamos nacido acá o no, ese pasado es de todos y de toda la Argentina. Entonces, ese es un pequeño logro de también que hace el arqueólogo, tratar de buscar herramientas para proteger. ¿Tenés equipos que te ayudan a encontrar restos de objetos? Sí. ¿Cuánto? Y tenemos, yo trabajo con un equipo de investigación que lo que nos preocupa es entender cómo era la salud hace más de 100 años acá en Bariloche. Entonces ahí hay antropólogos, historiadores, arqueólogos, entre todos vamos tratando de entender cómo era el cuidado de la salud hace 100 años, hace 50, hoy día. Mira, mira. Bueno, esas son maneras de cuidar la salud, ¿no? A ver, voy con una pregunta que se me ocurre antes de empezar a hacer la rueda de preguntas a los compañeros y compañeras. ¿Cuáles considerarías que son los hallazgos o los hechos más significativos para la arqueología acá en Bariloche o en la región? ¿Cuáles son los hechos que de repente cobraron notoriedad y que pusieron por ahí a esta región en, no sé, a otro nivel o que marcaron cuestiones significativas para la posteridad, si se quiere? Nosotros en Bariloche tenemos el sitio arqueológico más antiguo, que tiene más o menos unos 13.000 años de antigüedad, que queda por el trébol, por la laguna, de toda la cordillera patagónica. Esa fecha lo que hace es replantearse la llegada del hombre y del hombre y la mujer. Uno ya trata de... Perspectiva de género. Sí, pero cuesta. Y a lo que era Sudamérica, porque el ser humano va entrando de norte a sur. Entonces, bueno, se suponía que hacía 10.000 años, bueno, que acá hace 13.000 entró antes. Entonces, eso es un hecho, digamos, científico muy importante. Del otro lado, del lado de Chile, hoy día Chile, tenemos también fichados muy antiguos y demás, que también están haciendo replantear esas famosas teorías que durante 50 años estuvieron ahí sin que nadie las cuestione. Por ejemplo, esto de que hace 10.000 años, el hombre, entre 10 y 12.000 años, el hombre empieza a entrar, y bueno, tengo 30.000 años en el cono sur, no, evidentemente, o vinieron por otros lados también. Entonces, bueno, en términos de información es eso, siempre se vincula esto del objeto, ¿no? El objeto lindo, entero, más bonito, más grande, más entero, y en realidad nosotros lo que buscamos es información. Por ahí de un pedacito de diente, de un pedacito de una semillita. El partido encontró en la talla, encontró para machacar el arco. Un mortero. Encontró un mortero que tenía era todo así, una cosa redonda, y en medio tenía un ojo. De pila, parece que era. ¿Esto de dónde, Yoli? En Machino Dado lo encontramos. Ah, sí. Bueno, acá Eva había levantado la mano. A ver, Eva, ¿qué le querés consultar a Solange? Bueno, yo soy, porque no soy de acá, soy del sur de la provincia de Buenos Aires, y tenemos el yacimiento Valentino Meguino Arroyo Seco. Arroyo Seco, Sí, vengo de ahí. Sí, lo conozco. Fui. Fuimos porque yo estudié el turismo allá, como terciario. Y fuimos todos al yacimiento. Y nos hicieron con escobitas, con mucho cuidado, para que hagamos algo, limar los residuos que habían encontrado, todo como cacerolitas. Sí, muchas preguntas. Sí, está bueno. Sí. ¿Cómo está saliendo la entrevista por allá? ¿Están escuchando? Espectacular, Pollo, está saliendo 10 puntos. Por ahí se nos pierden algunos comentarios que van tirando los compañeros y las compañeras mientras están al aire, pero sale bárbaro. Perfecto, es que estamos como entre casa, acá todos estamos comentando, todos queremos opinar algo. Y a propósito, ¿tienen alguna pregunta como para hacerla a Solange desde ahí, desde el piso? Sí, Sebastián, la pregunta para Solange es, cuando estaban levantando la calle Mitre para reasfaltarla, para reconstruirla, ahí aparecieron algunas cosas, ¿no?, que encontraron. Sí. si ella estaba acá en Bariloche, que nos cuente algo de lo que encontraron allí. Sí, a mí con otros compañeros nos tocó coordinar ese rescate. Y parte de las cosas que se encontraron tienen que ver un poco con lo que contaba recién del equipo de investigación. Con el origen del Bariloche urbano, ¿sí? De cuando empieza a llegar la inmigración, luego del genocidio de las comunidades originarias que había en la región, empieza el Estado-Nación a intervenir y a querer colonizar el área. Entonces, bueno, dentro de esos planes de colonización, digamos, y de poner inmigrantes o porteños o habilitar gente que venía desde el lado chileno a habitar acá, se arma la ciudad de Bariloche, que en realidad el origen está en el Limay, ni siquiera está en el centro cívico. Sí, el primer juzgado de paz estaba en la boca del Limay. Pero bueno, ahí en calle Mitre hemos encontrado de todo, un pozo de basura que aparentemente era del negocio que tenía, bueno, que originalmente había sido de Widerhall, después de VHLIS, de Capraro, bueno, en fin, y muchos restos de las, no sé, animales que se comían, sobre todo gallinas, cáscara de huevo, vaca. Hemos encontrado hasta remedios también, un reloj, bueno, en fin, un montón de cosas que nos permiten entender cómo era la dinámica de la ciudad, unos puentes que cruzaban Mitre, por ejemplo, hechos con barriles, porque a la altura de, creo que era O'Connor que apareció, sí, Mitre y O'Connor, era un lugar como muy marginoso, ¿no?, muy húmedo. Entonces había evidentemente que pasar por arriba de unas tablas. Entonces encontramos ahí, debajo de la calle, los barriles de roble, uno puestos a continuación del otro, y sobre eso unas tablas. Entonces, bueno, eso nos permite también entender o suponer cómo era la vida en el 1900, ¿no?, acá en Bari. ¿Hola? Sí, sí, estamos escuchando. Estamos escuchando y estaba pensando también en la muestra que se hizo en algún momento en la entrada ahí de la sede de la Universidad de Río Negro. Ese fue mi trabajo final para la especialización en divulgación científica, la muestra. Muy interesante. Bueno, ahí la idea de esa muestra era contar un poco cómo trabajábamos los arqueólogos y, por otro lado, a partir de distintos rescates arqueológicos, porque lo de Mitre fue lo que llamamos seguimiento de obra, pero también rescate arqueológico, que es estar al lado de los obreros a medida que ellos van avanzando con la obra y tratando de no demorar nada. Y esa muestra también se hizo con materiales que salieron del primer hospital que hubo en Bariloche, que estaba debajo de la Iglesia Inmaculada Concepción, que cuando se incendió lo pudimos recuperar, con cosas del hospital de acá, que es de 1940, y con cosas también de otros rescates que se han hecho en otras casas y en otros lugares de acá de la ciudad, ¿no? Claro, sí, era muy muy llamativo los objetos que uno podía ver ahí en esa muestra, aparte de la foto. Claro, porque tratábamos de reproducir un poco, la muestra tuvo la parte de reconstrucción, digamos, histórica, era ficción, porque yo hicimos como unas especies de postales, como recreamos la vida de alguien que había venido en 1917 a Bariloche a ver a sus tíos, el hijo de un inmigrante, un tal Giacomo, qué sé yo. Y bueno, a partir de las experiencias que él tenía, le escribía postales a sus papás que estaban en Buenos Aires y les iba contando que comía, que iba a la iglesia, que iba a la escuela o que iba a comprar cosas al al almacén. Y tratábamos como de rearmar eso en las vitrinas del museo, ¿no? Cómo era la vitrina a partir de fotos y de otros datos, de cómo estaban puestas, no sé, las botellas de ginebra, las botellas de alcohol, los platos, todo lo que se vendía en un almacén, las cosas del colegio que hay, del hospital. Le gusta mucho el mortero. Son hermosos los morteros. Entonces estaba escuchando con una compañera que me estaba contando algo. Pero, así que bueno, sí, la idea era un poco era como recrear, tratar de transportarnos un poquitito a 100 años atrás, ¿no? La muestra tenía que ver con, se hizo en el 2017, 2018... entonces era como 100 años atrás, viajar un poquito en el tiempo 100 años atrás, esa era la idea. La otra consulta desde aquí, desde la radio, es ¿hay algún teléfono para llamar por si uno va de excursión y encuentra algún resto óseo que le parece sospechoso o que tendría que investigarse? Si hay algún teléfono de contacto donde llamar para que se recurra a los servicios de ustedes. Sí, hay varias maneras. La primera es el 101. Se encuentra, digamos, si aparece un resto humano o un objeto, puede hacer una denuncia y se supone que la policía tiene que dar aviso a provincia. Todos los objetos que tenemos pertenecen al Estado Nacional y los administra las provincias y los municipios. La otra es comunicarse con el municipio. No hay arqueólogos en el municipio, y por ahí la mejor opción es el Museo de la Patagonia, que yo ahora no recuerdo el teléfono, pero se lo puedo dejar acá al pollo, o acercarse ahí a los arcos del Centro Cívico, hablar con el Bardito, que es el director del museo y el museólogo del museo, y él da aviso a los arqueólogos para que nosotros avisemos a provincia, porque hay que hacer como, ahora que está de moda la palabra protocolos, pero legalmente también hay que cumplir con ciertos requerimientos para que esos objetos después se puedan guardar como corresponde, ¿no? Perfecto, y sabemos también que hay gente extranjera que viene a llevarse cosas nuestras de nuestro territorio. También eso es un campo de acción de ustedes, ¿no? Te escuché muy mal. ¿Hay gente que tiende a llevarse o que...? Claro, que tiene cosas. Hay gente que le parece gracioso llevarse cosas del Parque Nacional. No, bueno, en el parque también hay arqueólogos, es otra jurisdicción, pero... No hay que llevarse cosas porque es como, no sé, ir a visitar la casa de alguien y robarle algo. Porque eso es información que se pierde. Más allá del objeto, que era lo que recién charlábamos acá, más allá de eso, es lo que ese objeto o esa cosa nos permite después saber sobre el pasado. Entonces, si uno se va llevando, más allá de que está penado legalmente y uno puede ir preso, ¿no? Desde ya. Pero me parece que está bueno entender el por qué eso está mal. No es una cuestión meramente de, ay, porque es linda guardar punta de flecha en no sé dónde. No, simplemente tiene que ver con la capacidad que tiene ese objeto, si se quiere, como si tuviera vida, para contarnos por quién fue usado, en qué contexto, para qué. Entonces... Tiene que ver, la protección del patrimonio tiene que ver con eso, más que nada, no con el objeto en sí mismo. Por eso es importante. Ahora, mucha gente también tiene cosas en su casa, porque acá como la compañera vivía en una casa muy tradicional, o la gente hacía mucho tiempo que vivía, o en un campo. Bueno, esa gente puede declarar lo que tiene, nadie se los va a sacar. Pero está bueno también permitir a alguien que los vaya a mirar, que los pueda estudiar y que pueda contar un poco más de esos objetos. Por eso es importante no llevarse nada ni moverlos de lugar, ¿no? Recordemos entonces, 101 es la línea para esas denuncias aquí en Bariloche. Sí, la 101 me decía que es la línea... Sí. La Patagonia, más que... Perfecto. Acá tengo a Emilio, que está ansioso, que quiere preguntar algo. A ver. ¿Cuánto tiempo le llevó el estudio de la arqueología? No, lo que yo tardé en estudiar, en recibirme o en estudiar. No, en recibir. En recibir, opa. Te preguntaba antes cómo le da, Emilio. Vamos a ver la puntuación, ¿eh? La verdad, 9 años. Te puedo hacer, por supuesto, menos, pero 9 años. Sí. Sí, porque hay que hacer una tesis y yo trabajaba, entonces no podía cursar todo el tiempo. Y sí, 8, ¿no? Más o menos, 8 o 9 años. ¿Hay una estadística de cuántos arqueólogos hay en el país, por ejemplo, o en la Patagonia? Upa, no, pero en Patagonia, con equipos de investigación, becarios, con toda la gente interviniendo, estudiantes, becarios, investigadores y demás, qué sé yo, 300 personas, más de 300 personas, con, así, más renombradas, pero muchísima gente, muchísima. Bien, a ver, Yoli, ¿querías decir algo respecto al mortero, respecto a cosas que había en control de tu familia? A ver, es el momento, dígalo. Le iba a contar una cosa que yo encontré. Mi tío encontró un mortero de los mapuches. Encontró un mortero y encontró. ¿Cómo que se llama? El machinogado. Pero encontró un mortero y una flecha. En flecha encontró un montón de flechitas. Y la puso, el mortero lo puso acá en el museo de San Carlos de Bariloche. Muy bien, ¿y el mortero para qué podía llegar a servir, por ejemplo? Para moler ajo. Bien, y otras cosas también, calculo. Moler maíz. Moler maíz, semillas y también, ¿qué se molía en algunos morteros? Eso después se les hace unos análisis para ver qué. ¿Vieron las pinturas como la que tienen hermosa acá? Lo que nosotros llamamos pinturas rupestres. Sí. Bueno, los pigmentos, que a veces era un mineral y que había que procesar y mezclar con aceites y grasas, más que nada, de animales o resina de árboles, también se hacían morteros. Y después se pintaban. ¿Es trabajo de un arqueólogo o de una arqueóloga, por ejemplo, interpretar las pinturas rupestres? Sí, eso tiene cierta limitación siempre, porque la cosmovisión de ese otro, digamos, esa manera de pensar de esa otra persona que hizo esos dibujos, al no dejar registros escritos, no sé, que algo redondo uno lo puede interpretar como un sol, es como medio raro, no necesariamente. Ha pasado en la arqueología mucho. Sí, a veces nos ayuda a entender dónde está ese arte rupestre, porque a veces están marcando, son como marcadores de un territorio, de un espacio, donde se están contando entre distintos grupos que por ahí quizás están alejados. Es toda interpretación, ¿no? Digamos, pero bueno, acá hay buena caza, acá cuidado con el enemigo, acá cuidado, como marcadores territoriales, ¿no? Puede ser eso. Hay muchos estudios de lingüistas y incluso algunos artistas que tratan de dar cierto sentido a esas pinturas, pero bueno, nosotros les llamamos arte, pero no sabemos si fueron pintados como arte o como una señalización, ¿no? Hay que entender eso también. A ver, le preguntamos, acá quiere preguntar Janet, a ver. ¿Capacitan a estudiantes que están estudiando para ser como vos? ¿Y cuántos estudiantes están capacitándolo? En Río Negro no tenemos arqueología. De hecho, yo doy clases en enfermería. Miren, doy antropología, el primer año de enfermería en el Comahue. Y ni la Universidad de Comahue ni la Universidad de Río Negro tiene arqueología. Sí tiene antropología social. ¿Qué significa antropología social? La antropología es la ciencia que está muy emparentada con la arqueología. Y lo que hace es estudiar a nosotros, a otras personas vivas, en la manera en cómo nos desarrollamos, digamos, todos los días. El antropólogo tiene un método que es a través de entrevistas, para sacar información de cómo este otro grupo, no es individual, ¿no? Es grupal siempre, de cómo ese grupo que quiere, que le interesa saber qué costumbres tiene, cómo es su vida, dónde está, digamos, en términos de resistencias o de no resistencias, como, bueno, un montón de cosas, pero con lo que analiza es gente viva. El arqueólogo, por más que esté acompañado por gente viva, ¿no? La comunidad, como hablábamos recién, el mismo arqueólogo, ¿verdad? Nosotros analizamos ya el producto de gente que no está. Entonces, te hago otra pregunta. Sí. Una que, por ejemplo, sueña en ser como vos, ¿puede ser capacitada para eso? Sí, todos pueden ser capacitados. Adiós. Chao. Chao. Uy, perdón. Sí, se puede. Nosotros en la Facu, yo estudié en Buenos Aires, yo estoy allá, del oeste de Ramos Mejía. Saludos para yo también trabajo. Soy nacida en Adolfo, tiene provincia de Buenos Mira. Que es un pago aquí en la cerca, es en el oeste, por ejemplo. ¿De dónde? ¿Pago? Mira. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que queda en Caballito. En Puan. En Puan. Yo conocí a un Caballito de Caballito. Mira. Mira, maestro. No, y ahí lo que hay es que cuando vos vas estudiando, haces salidas de campo, te enganchás con otros arqueólogos que ya tienen proyectos de investigación y participás, entonces te vas capacitando. Y acá la idea, yo no sé si saben, hago un poco de promoción, ya que estamos, si me permiten, parezco así como un artista de televisión, lo que hicimos en el Museo de la Patagonia. Yo también estudié acá en la Universidad de Río Negro y me recibí con esta muestra que el compañero contaba. Hice lo que se llama la especialización en divulgación científica. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que ahora tengo, se supone, tengo herramientas para poder contar qué es lo que hacen otros científicos. En mi caso, yo lo que elijo es lo mío, que es de lo que pasé, que tiene que ver, bueno, siempre lo que el arqueólogo hace termina en un museo, después podemos discutir si está bueno en un museo, para mí es como un zoológico objeto, pero es otro tema, o de cómo deberían ser los museos, y si bien el Museo de la Patagonia, el que está en el Centro Cívico, pertenece a Parques Nacionales, con Sandra Murrielo, que es la coordinadora de la especialización, nos contrataron para ser parte de todo un equipo que tiene que ver con el museólogo al museo, con gente de parques y demás, para empezar a intervenir y a modificar la muestra que tiene el museo hoy, que ya está viejita, digamos. ¿Y los turistas y los señores del estado de estudiantes han visitado el museo? Sí, y están dejando... dejan anotaciones, ahora hicimos una, justo nos agarró la pandemia, así que hubo cosas que no pudimos terminar, pero lo que hicimos fue generar como preguntas en cada sala del museo, por eso a mí me encantaría poder acompañarnos, si ustedes quieren ir. Y que ustedes, ya tengo una, con una voz. Vamos, vamos, sí, vamos, todos, vamos. El Museo de la Patagonia, lo vamos a realizar acá. No, y se puede... Claro que sí, y hay para pegar y todo. No, y está bueno discutir y ir a una sala y lo fundamental siempre para mí es no comprar todo lo que uno ve. ¿No? Tratar de ver... Ya, a ver, ¿qué me quieren contar algo? Por ahí uno está de acuerdo, pero a veces no. Entonces está bueno. A mí me gusta la naturaleza prima. Ay, el agua, traigo piedrita, regalo piedra. Ayer encontré una piedra muy bonita, blanquita, ¿sí? Brillante. Ay, qué linda. Hermosa. Y se lo regalé a un chico que estaba en el lago. La guardó en el chico. Ah, la guardó en el chico. Sí. ¿Qué le dije? También me gusta mucho a ver, ¿cómo se llama? Piense. A ver, bueno, estamos acá. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? A ver, le veo dos manos levantadas antes de cerrar y darle paso al estudio para que esto no sea demasiado extenso y sigamos con el resto de las columnas. A ver, Eva. ¿Cuánto tiempo pasa desde que encuentran un objeto hasta que está en el museo? Y depende, por ejemplo, los objetos que excavamos acá, estuvimos desde marzo hasta hace un mes atrás excavando acá en el colegio, acá a la vueltita. y esos objetos ya están en el museo, pero no van a ser exhibidos, o sea, no van a ser mostrados, porque están esperando ser analizados y bueno, y demás. Así que a veces es rápido y a veces pasa mucho tiempo hasta que un objeto se pueda mostrar. Uh-huh. Yo tengo una que se me ocurrió así de repente. ¿Cuál es el rol del equipo de antropología forense? Fundamental para la humanidad, te diría yo, básicamente. Admirable. El rol de la antropología forense es, y sobre todo el equipo nuestro, ¿no?, que es un orgullo nacional. Sí, claro. Nada, memoria, verdad y justicia, digamos, el rol es ese, ¿no? Es como la pata técnica, digamos, porque ellos también trabajan muy científicamente, ¿eh? Después uno puede charlar, si habla con ellos, uno charlando en una cervecería entiende a qué voto, digamos, uno puede, pero en el momento de dar una conferencia de prensa, en el momento ellos hablan solamente de la parte jurídica y de la parte técnica del laburo. Lo cual uno entiende que nada que uno estudie, nada que uno haga, no está atravesada por cierta subjetividad y cierta ideología. Pero es necesario porque lo que ellos están haciendo, digamos, en esos momentos es presentar evidencia en juicio, presentar evidencias de... Entonces, en ese sentido, mi total admiración. Perfecto. Fabi, por acá ya estamos, no sé si tienen alguna pregunta en el piso. No, perfecto. Dejamos ahí a los y las periodistas de camino que tenían muchísimas más preguntas y más interesantes que por lo menos las mías. Bien, perfecto. Un fuerte aplauso entonces para la entrevistada. Gracias a vos por venir. Me sentí cómoda, se me fueron todos los nervios, así que tu respiración, las técnicas de respiración que acá me explicaron, geniales. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Fabi, por ahora esto es todo. Vamos para allá. Un fuerte abrazo. Espectacular, Pollo. Saludo y volvemos a hablar en algún momento. Seguramente nos vamos a música ahora. Dale, perfecto. Seguimos con las entrevistas. Abrazo grande. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Un poco de folclore en Radio La Mariposa, a Donata. Del pago sus memorias. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Nos vamos a compartir la poesía de Omar, que hoy nos trae un relato de Alejandra Pizarnik. Textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, este ir abajo, por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse, ¿qué estoy diciendo? Está oscuro y quiero entrar, no sé qué más decir, yo no quiero decir. Yo quiero entrar. El dolor en los huesos. El lenguaje roto a paladas. Poco a poco. Reconstruir el diagrama de la irrealidad. Posesiones no tengo. Esto es seguro, al fin algo seguro, luego una melodía, es una melodía plañidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía, presencia de una luz anaranjada, sin tu mirada no voy a saber vivir, también esto es seguro, te suscito, te resucito. Y me dijo que saliera al viento y fuera de casa en casa preguntando si estaba. Paso desnuda con un cirio en la mano, castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada, mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poderle dar un rostro, por no poderla hacer sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. La educación es libertad. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Radio C Canal 6, Notri Truchi del no disturbio que hubieron. Quiero pedir un tema de Ricardo Arjona. Buen día, yo soy Emilio. Quiero escuchar un tema de Papo, Ruta 66. Parte de los audios que nos envían los usuarios de Camino Abierto desde allí y desde Misiones 75. Tenemos más audios, ¿no? Sí, tenemos algunos mensajes que fueron llegando aquí a la radio, a la 105.5, a través del teléfono del 2944-784040. Recuerda, Raúl, vamos a los mensajes primero y después le digo lo de la música. Sí, sí. Mensajes, entonces. FM Los Coihue, saludan por el programa, integrante de la radio. Otro mensaje, saludos a Radio La Mariposa, a los conductores y en especial a mi amigo Cristian Sotson desde México. Gracias, bonito día. ¿Cómo habrán ido los festejos, no? Yo me quedé pensando en las enchiladas. ¿Cómo han ido los mensajes por el aniversario de México? De México. Le mandamos ahí un abrazo entonces aquí desde Radio La Mariposa, Guadalupe Mijanjo, amiga de Cristian Sotson, nuestro periodista deportivo. Y tenemos otro mensaje más. A ver. Ah, este está bueno, ¿eh? Adriana, quien le había pedido información a Cristian Sotson, dice: acá estoy, gracias por la info, Cristian, excelente información, son nuestros atletas y poco hablaron de ellos. Gracias otra vez, Adriana, tengo el póster de Cacho Sacardi en la pieza, dice. Oh, fanático, usted sabe, Cacho Sacardi. Acá hay más hincha de Ferro en este barrio que vecino. ¿Sabe la cantidad de hincha de Ferro por metro cuadrado que hay en este barrio? Es una cosa. También del oeste de Buenos Aires, ¿no? Sí, también del oeste. Sí, sí, sí. Mire, y Tengo un audio más. Ah, bueno, dele, espere. Ahí está. Hola, la Radio Mariposa. Yo soy Arnaldo Martínez. Pido de la Sole un tema. Saludos para Arnaldo, el armoniquista de allí de Camino Abierto, que pide un tema de la Sole. En un ratito sale un tema de la Sole. En un ratito también sale una canción de Papo que pidió, que pidieron desde allí. Pero me iba a decir algo de la música, a ver. Esto que estamos escuchando es lo que le decía que se va a estar presentando el músico, el grupo que se va a estar presentando el viernes ahí en el espacio MoMA a las 9 de la noche, que pueden dejar mensaje. Me dice el teléfono, Raúl, me hace el favor. Ahí estoy mirando, 2944-784040. El mensaje que dejás es: quiero una entrada para ir a visitar, a ver al músico el viernes. Mateo Arce. Que va a estar presentando el disco Muchas Puertas y nos ha dejado dos entradas aquí en la radio que se van a estar sorteando el jueves a las 7 de la tarde en el Gran Tuleque. Músico que se estuvo presentando aquí en la biblioteca, cuidando todos los protocolos, que eran mucho más exigentes, que ahora han llegado nuevas medidas, que se va a flexibilizar mucho más todo, no. Pero Fabián nos tiene que contar cómo anduvo la presentación del libro también, ¿eh? La presentación del libro parece que estuvo espectacular. Yo no fui, pero tuvo unos comentarios, bueno, muy, muy buenos. El libro, si se acuerda de algún teléfono para llamar esta mañana, capaz que lo podemos sacar al aire a alguien para que nos cuente cómo fue la presentación del libro. Vamos a hacer alguna nota ahí. Y le dejo ahí un poco de Mateo Arce. Dale. De este tema que le da nombre al disco, Muchas Puertas. Y te repetimos el número de teléfono si querés dejar mensaje. Quiero una entrada para ver a Mateo, 2944-784040. A ver, Mateo. Haremos otro día como nuevas personas que seremos y recibimos otros besos. Mateo Arce se va a estar presentando en formato cuarteto, presentando este nuevo disco el viernes ahí en Espacio MoMA, 9 de la noche puntual. Así que los invitamos a dejar mensaje, comunicarse con el Facebook de la radio, con el Instagram, y mañana jueves a las 7 de la tarde se sortea entonces estas entradas. Perfecto, y nosotros seguimos adelante con Radio La Mariposa y un pedido de Emilio. Pidió Papo, Ruta 66. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Yeah. Andarás bien por la 66. va por San Luis abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. En Radio La Mariposa para Arnaldo Papo, Ruta 66. Seguimos hasta las 13 horas haciendo Radio La Mariposa y tenemos una nota al aire de alguien que los usuarios de Camino Abierto lo conocen muy pero muy bien. Alguien que comparte los jueves por la mañana el taller allí con los usuarios de Camino. Se llama Martín Hugo Asensio, es un volante de nacionalidad argentina, nacido el 2 de febrero de 1982 aquí en Bariloche. Jugó 150 partidos y convirtió 12 goles en 5 categorías de Argentina. En Primera División, Segunda División, Tercera División, Federal A, Federal B, jugó 9 partidos y no convirtió goles en el extranjero. Esto es la presentación fría del fichado, ¿no? Esto es la presentación de BFDA, perfil, ficha, profile, stats. Pero los chicos de Camino lo conocen como el profe Martín, el profe de deportes. Así que, Martín, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo andás, Martín? Todo bien acá, esperando un turno para kinesiología. Ah, mirá, ¿para vos? Sí, para mí. ¿Qué anda pasando, Martín? No, nada, me hago ver el cuello por una cuestión de que ya tengo un problema. Y bueno, tengo 2x3, tengo que venir para hacer un poco de estiramiento y bueno, un poco de relajación y todo eso. Bien, un control entonces, un control. Sí, más que nada es venir y hacer kinesio, nada más. Bueno, contale Martín a la gente que no te conoce, que no creo que sean muchos porque hay millones de notas de tuyas en todos los portales de deportes, pero contale un poco a la gente cómo nació tu pasión por el deporte aquí en Bariloche y hasta dónde llegaste a jugar. Mirá, yo desde muy chiquito jugaba acá en Bariloche y bueno, tranqui, arranqué a los 6 años a jugar. En ese momento, bueno, no había tantos clubes ni escuelas de fútbol, pero bueno, después se fueron haciendo muchos clubes y naciendo lo que es el fútbol infantil, un poco más grande. Y bueno, ahí comenzamos nuestros primeros pasos. Después, bueno, a los 15 años yo ya me fui a jugar y a probar suerte en otro lugar, ya que, bueno, mi sueño y mi deseo era poder llegar algún día a ser futbolista profesional. Bien. Así que emigré acá a Santa Fe a través de gente conocida, gente amiga que me recomendó por un técnico amigo que tenía acá en un club de Bariloche, y él mismo hizo contacto con otro técnico de Buenos Aires, Hugo Marcos Arich, el cual me llevó a viajar a Santa Fe, a una localidad muy chiquita que se llama Carcarañá. Y bueno, ahí donde pude estar 2 años casi viviendo en la casa de una familia que no conocía, pero que me adoptaron como un hijo más. Y bueno, ellos me dieron la posibilidad, y bueno, el club también que me dio la posibilidad de poder jugar y bueno, seguir formándome como futbolista. Y luego para pegar el salto a la Academia de Uccini, que era una academia de fútbol en Santa Fe también, los cuales me terminaron de perfeccionar para que yo pueda ir a probarme a un club de Buenos Aires. Y este club de Buenos Aires fue River Plate, el cual me probó y bueno, me dio la posibilidad de quedar en ese momento, después de una semana de prueba quedé en ese club. ¿Siempre como volante? Con 17 años. ¿Siempre como volante, Martín? Siempre fui volante, siempre me gustó jugar cerca del área, cerca del, digamos, de lo que es la creación del juego, y bueno, de chiquito jugábamos de más delantero, pero siempre en contacto con la pelota. Así que bueno, no vas cambiando, te vas adaptando a quizás a veces a alguna otra posición o no, pero bueno, esa fue mi iniciativa en el fútbol y bueno, desde ahí arrancó un poco mi carrera. Bien, y el fútbol te llevó a conocer Latinoamérica, ¿verdad? Sí, tuve la suerte de poder viajar, viajé también a Europa en ese momento cuando estábamos en River, estuve 5 años en River y bueno, viajamos. En inferiores se viaja mucho, te invitan de todo lado, más a River, como a Boca, ¿no? También son invitados por todo el mundo, ¿no? Y bueno, tuvimos la posibilidad de poder conocer otros países. Bien, bien, bien. Yo recuerdo una entrevista que te hicieron los chicos allí en Camino Abierto, en el Salón Madera, y ahí contabas un poquito de tu experiencia en Latinoamérica, de acostumbrarte a otras comidas, ¿no? Eso era bastante difícil, nos contabas. Sí, bueno, esto es adaptación. Si te vas a otro país, a veces tenés que adaptarte sin dejar de lado lo que a uno le gusta, ¿no? Porque, bueno, es así, pero bueno, la adaptación, siempre que te vas a otro país, muchas veces es distinta, es diferente, pero en sí está bueno y son cosas nuevas que a uno le toca vivir. Martín, también sabemos que, bueno, tu vuelta al fútbol, tu gracias a Bariloche, lo haces a través de una escuelita de fútbol infantil, ¿verdad? Exactamente, sí, tenemos una escuelita de fútbol ya hace 6 años, que se llama Millonarios. Es una escuelita más de fútbol infantil que de fútbol juvenil, pero bueno, trabajamos en ello también, con otro criterio y bueno, con la idea de poder siempre ayudar a los chicos para su crecimiento y su desarrollo a través del fútbol. Buenísimo, Martín. Y ya entrando de lleno en Camino Abierto, ¿cómo es el encuentro con los usuarios de Camino? ¿Hace cuánto estás trabajando allí en Camino Abierto? Y más o menos contarle a la gente qué pasa los jueves en tu taller. Y mira, yo ya estoy trabajando en Camino ya hace 4 años. La verdad que está buenísimo, es algo nuevo para mí. Si bien en muchos momentos que de futbolista, cuando viajaba a Bariloche de vacaciones, tenía posibilidad de ir a ver a los chicos, porque mi mamá trabaja ahí hace muchos años también. Y bueno, muchas veces le daba una mano a los operadores para ir a ver a los chicos, para verlos jugar, para ayudarlos, para darle algunos tips de juego. Y bueno, la verdad que me resultaba divertido y me resultaba con ganas de poder transmitir quizás lo que uno vivió y lo que uno ha vivido en el fútbol y en el deporte, sobre todo a ellos, que la verdad que bueno, que lo necesitan, ¿no? Así que bueno, estamos ahí para ayudarlo. La verdad que, como te digo, para mí es nuevo y es una experiencia que me toca vivir y bueno, trato de disfrutarla y aprendo también junto a ellos, ¿no? Martín, y si tuvieras que elegir algún jugador revelación de Camino Abierto, ¿quién sería? ¿Tino, José, Arnaldo? ¿Hay alguna sí, revelación? Ya, hay varios que juegan bien ahí. Gastón. Ahí va. qué sé yo, tenemos a Gaby, que a veces viene, que le gusta mucho. Tino, bueno, Tino siempre está también. Y bueno, José, tenemos varios chicos que juegan bien, la rompen. Muy bien, sí, eso es lo que cuentan ellos. Por eso te pregunto a vos, porque viste, una cosa es escuchar lo que dicen ellos cuando vuelven y otra cosa es escucharlo de parte del profe. Sí, sí, sí, la verdad que bueno, tenemos varios jugadores que juegan. Bien. Y, así que es lindo verlos. Y se encuentran ahí cerca de camino, ¿verdad? En la plaza. Exactamente, sí, sí, porque no tenemos espacio nosotros para poder jugar. O sea, siempre lo hicimos en el gimnasio número uno. Y bueno, lamentablemente con todo esto que ha pasado, el gimnasio está ocupado para otras cosas. Así que, pero bueno, tratamos de hacerlo donde lo hacemos de la mejor manera, siempre, y disfrutando lo que uno hace, ¿no? Tanto ellos como yo. Bien, y una consulta, Martín, ¿te quedó algún sueño que todavía no has cumplido que tiene que ver con el fútbol? Y siempre uno tiene cosas que muchas veces se replantea y vuelve a recordar, y por qué no hice esto, y si yo hubiese hecho esto, quizá siempre, ¿no? A veces, pero bueno, tratamos de siempre, como es futbolista, mirar para adelante y dejar, bueno, dejar lo que pasó y como experiencias, y bueno, y la vida sigue, porque yo dejé de muy joven el fútbol. Y bueno, me costó superarlo, me costó superar el hecho de ya no poder jugar más en el nivel que uno jugaba, y bueno, son cosas de la vida, y bueno, también me tocó hacer otras cosas, y bueno, hoy hago otras cosas relacionadas con el fútbol, y amo lo que hago, y me gusta mucho trabajar con la gente de camino, como con la gente de mi escuelita, que son niños, que están aprendiendo y están en formación. Y recordemos a la gente que también integraste Cruz del Sur, ¿todavía seguís ligado a esa institución? Sí, trabajé con Cruz del Sur, me tocó, cuando volví a Bariloche, Rodolfo Rodrigo siempre me escribía diciéndome que su sueño era que yo venga a jugar a Bariloche y en su club, en ese momento, y bueno, cuando volví colgué los botines, pero bueno, me tiraba mucho volver a jugar, a pisar una cancha, y bueno, me dio la posibilidad Cruz del Sur de poder hacerlo, así que bueno, a través de eso volví al fútbol. Buenísima, Martín. Y hoy hablaste en la entrevista que tu mamá tiene que ver también con una vinculación directa con Camino Abierto, pero también tu hermana fue profe de Zumba, ¿no? Claro, mi hermana también, sí. Mis dos hermanas estaban ahí en Zumba. Mi hermana Mica y mi hermana Sami. Y bueno, está toda la familia, mamá. Me falta mi papá y estamos todos. Martín, te voy a pasar acá con mi compañero de piso, de radio, que bueno, no, ahora no sé si la trajo, sí. Pero tiene puesta siempre la camiseta de River, seguramente alguna cosa de River te va a preguntar, no, Fabián, a ver. Me escucho muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, compañero de camino? Martín Asensio acá, Fabián Agosta le habla. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo le va? Bien, 10 puntos. Bueno, en principio agradecerte acá, Raúl. Decimos que muchas veces parece el programa de la parcialidad riverplatense en Bariloche, porque el periodista de deporte, Cristian Sotson, de River. A Raúl, de River. Yo de River estamos haciendo un entrevistado también que estuvo dando vueltas por River. Y la pregunta en realidad tiene que ver con tu trabajo ahí en camino, y es decirte y saber si hay cupo, si alguno de los compañeros que todavía no pasaron pueden ir ahí al lugar donde se están juntando y cómo tienen que hacer. Sí, obviamente. Nosotros le damos el espacio y la oportunidad a cualquier chico, cualquier persona, cualquier mayor que le guste el deporte y que le guste el fútbol sobre todo, y que venga a disfrutar de un rato de amigos y de fútbol, que es lo más lindo que tiene esto, ¿no? El deporte, así que están invitados. Pueden venir los días jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la placita que está atrás del Club Nacional de Uapi. Bien, Martín, tenemos una pregunta que hace una periodista de Camino Abierto desde Camino Abierto. ¿Querés escucharla? A ver. Hola, Martín, te hago una pregunta. ¿Por qué decidiste ser profe de deporte, y si sos fanático o o sos fanático de un jugador, de como por ejemplo River, Boca, Vélez, Banfield, Newell's, Talleres. ¿Me podrías responder esta pregunta, por favor? Soy Janet, desde Camino, beso para vos. Hola Janet, ¿cómo estás? No entendí mucho la pregunta porque escucho largo. Lo que entendí es que de un fanatismo me habla. ¿Me habla de un fanatismo? Sí, si sos fanático de algún jugador, de algún equipo, ¿y por qué decidiste también ser profe de educación física? No tengo fanatismo por un jugador. Bueno, creo que la mayoría siempre quisimos a Maradona y hoy a Messi, ¿no? Lo disfrutamos con ver grandes jugadores. Bueno, obviamente acá en Argentina soy fanático de River por una cuestión que tengo mucho aprecio por el club, pero siempre veo, me gusta mirar fútbol y muchas veces hay equipos que juegan muy bien. Pero bueno, obviamente que Messi para mí es el mejor jugador del mundo y hoy como argentino lo disfruto de una gran manera, ¿no? Creo como muchos argentinos. Y el hecho de haber sido profe, la verdad que bueno, en muchos años no, cuando era exfutbolista o cuando era jugador todavía, nunca pensé que me iba a gustar. Nunca pensé que me iba a gustar trabajar con los chicos, con el fútbol y en esto del deporte, que a mí me ha dado grandes satisfacciones y obviamente grandes experiencias, como lo fue en mi caso haber jugado al fútbol tantos años. Y bueno, hoy lo disfruto y trato de seguir aprendiendo. Mira, tenemos un par de preguntas más, Martín, desde allí, desde Camino Abierto. Una pregunta que nos mandan, dice, ¿cuál fue el gol que más gritó? Y el gol que más grité yo fue cuando hice mi primer gol en primera en Olimpo, contra el Colón de Santa Fe. Muy bien. Y otra de las preguntas es, ¿cuál fue su frustración más grande en el fútbol? Y mi frustración haber bajado de categoría, haberme ido con Olimpo Belgrano nos llevó a la B Nacional. Eso fue una frustración grande. ¿Por qué una frustración grande? Más allá de que esto es parte del juego, yo ese partido, esa final no la pude jugar, ninguna de las dos finales, para mantener la categoría. No la pude jugar porque tuve una lesión justo en un amistoso previo a estos dos partidos finales que teníamos con un club de la B Nacional, que era Belgrano de Córdoba. Esa fue una gran frustración para mí y un dolor muy, muy grande. Bueno, Martín, desde acá, desde FM Los Coihues 105.5, tanto Fabián como yo, Raúl Carrasco, te agradecemos el haber sido parte de esta entrevista y te agradecemos por las alegrías que nos diste cuando estuviste en River, claro que sí. No, bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista, que bueno, se tuvo que posponer porque bueno, en su momento no pudimos darla, y bueno, agradecido a la gente siempre de que me dio la posibilidad de trabajar con los chicos. Ahí a los chicos de Camino Abierto, que son grandes todos, son buenas personas y eso es importante. Y bueno, saludo a la gente que está escuchando. Muchas gracias, Martín, por la nota. Fabián te saluda y Raúl desde aquí, desde la radio. Y el saludo, mandale vos un saludo a los chicos de Camino Abierto que están escuchando este programa de radio. Un saludo tuyo. Bueno, los quiero saludar a todos los chicos ahí de Camino, a los operadores, y bueno, espero que no falten este jueves y que vengan con mucha gana de jugar a la pelota. Gracias, Martín, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos con un pedido, sí, una canción, sí, sí, solicitada, sí, desde Camino. ¿Pidieron algo de Soledad? Bueno, aquí va Ojos del Cielo para los usuarios de Camino que acaban de terminar esta nota con Martín Asensio. Tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. El sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. ¿Cómo nos tienen, no? Raúl, nos tienen corriendo de teléfono a teléfono. Ya estamos en comunicación con otro integrante de este Radio La Mariposa, del programa de Camino Abierto. Estamos comunicados con Rosita desde algún lugar de Bariloche. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Rosita? ¿Cómo anda usted? Aquí andamos bien, esperando la llamada nomás para poder leer este soneto. Perfecto, Rosita. Bueno, ¿y de qué se va a tratar? ¿Qué contenidos ha traído para el día de hoy aquí en Radio La Mariposa? Bueno, este es un soneto muy antiguo, ¿no? Este soneto lo leí cuando tenía 6 años aproximadamente, porque en esa época en la escuela se hacía memoria todo, ¿no? Entonces la maestra me leía y yo retenía, ¿no? Y solo me quedaron una frase que dice: la cruz del cementerio abandonado, la voz de los jardines, de los clarines se han rasgado con su flecha de bronce en nuestro oído. Eso es lo único que me quedó. Y no sabía los demás el título, no sabía nada, me había olvidado. Entonces, hace tiempo le dije a Sergi si me lo podía sacar, me lo podía ver por internet. Y lo buscó por internet y salió. Me puse recontenta porque ese era el primer soneto que leía y que eran tan chiquitas yo. Entonces me di cuenta de que me gustaba leer en esa época los sonetos. Y bueno, me lo sacó todo y bueno, aquí lo tengo para compartir con los demás. Perfecto. Sí, dele, Rosita, tranquila usted. Maneje el aire usted. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes, aquí les voy a leer un soneto que se llama La Patria, que dice así: Patria es la tierra donde se ha sufrido, patria es la tierra donde se ha soñado, patria es la tierra donde se ha luchado, patria es la tierra donde se ha nacido, patria es la selva, el oscuro nido, la cruz del cementerio abandonado, la voz de los clarines se han rasgado con su flecha de bronce en nuestro oído. Patria errante, barrera del marino, que el enorme dígalo sonoro deja una blanca estela en el camino. Y patria es el airón de la bandera, que se ciñe con relámpago de oro el sol como una virgen cabellera, de Leonardo Díaz. Qué bueno. Hola. ¿Qué gustó? Sí, qué bueno, Rosita. ¿Cómo se llamaba el soneto, me dijo? Patria. Patria. Bueno, Rosita, y sabe que me hizo acordar eso cuando en la escuela nos hacían estudiar de memoria todo lo que tenía que ver con literatura, con poesía, con sonetos. Sí, sí. Sí. Y que muchas veces hacía que uno no le gustara mucho la lectura porque lo hacían obligatorio. Por ahí, sí, sí. ¿A usted qué le parecía esto? ¿Le gustaba saber aprender los textos de memoria? Sí, me gustaba. Porque me quedaba en la memoria y lo podía decir en cualquier momento, jugando o en mi casa, con mi muñeca. Y por ahí recitaba el único soneto que me quedaba en mente. El clásico era Platero y yo, ¿no, Rosita? Sí, sí, eso recuerdo. Yo tuve un libro sobre el Platero y yo, pero se me desapareció, no sé dónde quedó. Me parece que en camino a la biblioteca de camino había una versión de Platero y yo. Ah, no me diga, cuando sí. Vaya lo voy a buscar, será interesantísimo leer algo de eso. Platero y yo, recuerdo. Sí, alguna frase era dulce, cariñoso. Sí, sí. Bueno, dale, cuando vayas a camino a buscar medicación o a dar una vuelta, decirle a Fernanda que te ayude ahí a buscar. Me parece que estaba. Dale. Dale, le voy a decir. Rosita, muchísimas gracias por estar en el aire de Camino Abierto. Un abrazo a todo el mundo y bueno, nos estaremos escuchando el martes que viene. Ahí estamos. Rosita, ¿sigue con las mantas? Sí, tejiendo. Muy bien. Un poquito, porque ya no me queda lana. Ahora voy a ir el viernes, el jueves tengo que ir a Forense. Ah, está bien. Tengo que estar ahí, me citaron. Así que el viernes a la mañana voy a buscar la lana y un poema que hice hace poquito para que me ayude un poquito a algún error que pueda tener, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tenemos un par de prendas de lana que hemos rescatado, así que vamos a ver cómo se las hacemos llegar también. Buenísimo, me encantaría. Porque ya estamos en los últimos. Muy bien. Bueno, Rosita, muchísimas gracias. Nos encontramos en otro Radio La Mariposa con otro soneto, otra poesía, otro texto que usted quiera compartir con los y las oyentes del programa. Sí, sí, sí, cómo no, nos estaremos escuchando el miércoles que viene. Un abrazo grande y bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Rosita. Seguimos aquí en Radio La Mariposa hasta las 13. Tenemos un pedido de canción directamente desde Misiones 75. Lo compartimos, a ver. Bueno, quería pedirle la canción esta que dice El Cóndor Pasa, que no sé quién la canta, pero ¿alguien sabe quién la canta? Para la gente de Magín Hogado, para la gente de Camino Abierto, la versión de Leo Rojas, la canción El Cóndor Pasa. mire lo que son las cosas, Raúl, que justamente un 21 de septiembre del año 1938 nacía Jaime Torres, que es uno de los músicos que más era requerido a la hora de hacer una versión de este clásico. Gran charanguista argentino, ¿eh? Gran charanguista argentino. Nacido en el, dije, no sé si dije el año 1938 y fallecido en el 2018. Exactamente, hace poco. Los últimos materiales que hizo Jaime Torres fueron así un mix con música electrónica que, tremendo, pensando una persona que viene de lo más clásico del folclore del norte, una apertura de cabeza musical, la verdad, impresionante la de Jaime Torres. La que tiene una apertura musical tremenda es Janet. No le creo. Sí. No le creo. Escucha, escucha reggaetón, reggaetón y reggaetón. Le encanta. Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Vamos a la zona de Misiones 75 a ver quién está del otro lado. Hola, buen día Fabi, buen día Raúl, ¿cómo andan mis amigos? ¿Cómo anda usted, Janet? ¿Cómo la trata esta mañana post día de la primavera? Bien, bien, me trata bien, está fresquita el mediodía, porque ya se pasó la hora de la mañana. No, está fresquita acá, Misiones, ¿cómo está ese barrio hermoso de Los Coihues? Le digo la temperatura, 15 grados 3. En este momento en Villa Los Coihues. Wow. 15 grados 3, medio nublado estaba el cielo cuando entramos antes de las 11 de la mañana aquí a la radio. Bueno, Janet, ¿qué tenemos para el día de hoy con su columna? Bueno, voy a hablar de la cantante, no sé si ustedes se acuerdan que Emilia Méndez cantaba con la banda de Romay, esta banda uruguaya. Sí, ahora que usted lo dice, nos estamos acordando con Raúl. Bueno, cuando le esté empezando ahora a leer, se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Bueno, adelante. Hola, mis queridos oyentes, soy Janet. Hoy les traigo mi columna Música Latina. Hoy voy a hablar sobre la cantante Emilia Méndez, cantante que se dio a conocer como la vocalista en la banda uruguaya Rombay. Se unió a la banda en noviembre del 2016, pero la dejó en 2018 como solista. Ha lanzado las canciones Recalienta, Billón y No Soy Yo. Solía publicar nuevas versiones de canciones en las redes sociales antes de debutar como cantante con la banda Rombay en 2012, modeló para la marca de ropa 47 String. Después de ganar un concurso de modelaje, reemplazó a la ex vocalista de Rombay, Cami Rockyman, en el año 2016. Ha obtenido más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Nació y creció en Entre Ríos y con la universidad en Rosario. Me despido de ustedes, mis queridos oyentes, con un abrazo enorme. A pesar de COVID, esta canción se la dedico a mi compañero y operadora de camino, y en especial a mi novio. Emilia Méndez canta con Bosa Pedrito Salvaje. Muchísimas gracias. Perfecto, Janet. Te vamos a regalar una versión en vivo en el Teatro Ópera el 12 del 5 del 2019. Emilia canta Recalienta. Hola, Janet, ¿me escucha? Bueno, ahí se fue Janet raudamente, 1 de la tarde. ¿Con qué era entonces que nos íbamos, Raúl, de esta parte? Recalienta, Emilia Méndez. Para Janet, para el novio, para todo Camino Abierto que nos está escuchando, Recalienta Emilia en vivo en el Teatro Ópera. Fua, recalienta, recortante fue el final nomás. Sí, sí, grabado por una fanática, ¿eh? Esto está subido a YouTube, grabado por una fanática el 12 del 5 de 2019. Estamos llegando ya al final de Radio La Mariposa. Tengo algunos mensajes que fueron llegando al 2944-784040. Raúl, a ver, aquí se ha comunicado. Vaya, sabe quién es. Dice, el miércoles pasado Rosita nos antojó con las milanesas de su hermana, así que hoy los escuchamos mientras fritamos la nuestra en casa. Muy bien. No puede ser el único que no tiene, puede ser que el único que no tenga posibilidad de unas milanesas. Ah, Verónica, el único que no de la calle del barrio de Los Coibes, qué bueno, una milanesa, no hagan eso, por favor. Pero está cerca. Sí. Bueno, es verdad. ¿Vio que las puede envolver uno en el papel ese de cocina? Sí. Así van chupando un poco el aceite, sí. Y eso lo pone adentro de un plástico y se acerca caminando tranquilo y acá tenemos cubiertos, platos, todo. Acá. Aderezos, está todo acá. Perfecto, perfecto. Tengo más mensajes. Alejandro Berné de aquí de la radio nos dice, programón, gracias Mariposa, abrazos a todos, nos dice así aquí el amigo Berné, así que le mandamos un abrazo nosotros también. Raúl, y estamos ya en el final de este Mariposa. Tengo un audio que va a servir para la semana que viene y que tiene que ver con el Día de los Enamorados también. A ver. Hola, Radio La Mariposa, ¿cómo están? Soy Evangelina. Un saludo para mi marido por el Día de los Enamorados y de la Primavera. Y un tema para él, para, aunque lo pase la semana que viene, la de la mochila azul. Bueno, nos vemos, muchas gracias, hasta luego. Perfecto, ya sabemos con qué canción vamos a abrir el miércoles de la semana que viene. A propósito del miércoles de la semana que viene, tal vez tengamos un programa grabado el miércoles de la semana que viene, y así que esto va a quedar para el otro miércoles. Ahí está, nos guardamos. Total, el amor va a seguir seguro, así que semana más, semana menos. Sí. El amor es eterno, Raúl, me dijeron a mí cuando era muy chico y yo lo creí. Miren. Lo esencial es invisible a los ojos. Le podemos preguntar a Rosita si conoce esa frase. Y tengo más frases. Bueno, Raúl, nos vamos de este Radio La Mariposa de hoy. Yo tenía ganas, mientras vamos juntando aquí, como se dice en otros lugares, los petates. Los petates. Le voy a leer, a ver, los mensajes ya los dije, por ahora estamos con eso. Decir que seguimos aquí en el sorteo de FM Los Coihues, de las entradas que te comentábamos hace un rato, que podés dejar tus mensajes para ir a ver a Mateo Arce el viernes ahí en Espacio MoMA a las 9 de la noche. 2944-784040. Quiero ir al show. Quiero ganarme la entrada de FM Los Coihues. Ese es el mensaje. Las entradas se van a retirar directamente en puerta, así que te metes en el Instagram, en el Facebook de la radio, nos dejas un mensaje en el teléfono y quedas anotado. Y mañana a las 7 de la tarde en el programa El Gran Tuleque se van a estar sorteando estas entradas. Ahí estamos. Perfecto, cumplimos con todos. Quería compartir un tema musical de un evento que me llamó mucho la atención y quería compartir a la hora del cierre. No sé si lo conoce Alejandro Terán, director de orquesta. Ale Terán tocó acá en Bariloche. Estuvo en Bariloche, participó de varias bandas aquí en Bariloche y tocaba en el quincho del Hotel Bellavista, allí en Elflein y Rolando, para los turistas brasileros. Había una noche brasilera y estaba el Ale Terán allí tocando su saxo, que ahora, bueno, es un tremendo músico, un tremendo arreglador, pero supo pasar por Bariloche Ale Terán. Como decía el tema de la portuaria, ruge tantor, Terán, tantor de acero. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ha hecho recientemente en el Centro Cultural Kirchner un evento que, para los que tengan la posibilidad de buscarlo en YouTube, lo busquen, que se llama La Trampa, que fue presentado como Trap Orquestal. Qué bueno. Ha llamado a diferentes referentes del trap y los ha hecho entrecruzar con una orquesta de aquella, ¿no? Que está Fernando Samalea en batería, está el Javier Casalla en violín, o sea, ese nivel de músico. Qué bueno. Sumado a la calidad musical de los músicos del trap. Vamos a compartir una versión de Paco Amoroso, que es uno de los músicos de trap más reconocidos, junto a Catriel y Woz y varios Trueno. Ahí está, una versión del tema, aunque a nadie ya le importe, del Piti. Ahí va. Espectacular versión y nos vamos con eso, si le parece, que Raúl. Que tengan una excelente semana. El miércoles de la semana que viene nos vamos a encontrar grabados. El otro miércoles aquí vamos a estar firmes de 10 a 13, como todos los miércoles. Que tengan una excelente semana. Nos vamos con un regalazo. Ayudarme ahora. No hay nadie que quiera en esta ciudad. Si tan solo pudiera quedarme dormido y no volver a despertar. Aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poder a siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en menos días de color. Deja la ventana abierta, es FM Los Coigües, tu voz, mi voz, nuestra voz.